Estás entrando en Isuzu. Magazine caótico y atípico. Isuzu, un programa de Dimas Espina y Fran Molinero para Radio Cuca. ¿Se está bien aquí? Sí. No es que haga un gran día, pero bueno, por lo menos no hace frío. Para ser otoño no lo hace, ¿no? Qué charracos. Son como ratas. ¿Puedo sentarme? Tú eres Fran, ¿no? Fran Molinero. Sí. ¿Nos conocemos? Claro, claro que nos conocemos. La verdad es que me sonaba tu voz, ¿eh? Pero perdona, no te ubico. Y con las gafas de sol menos. ¿Y así? No te lo puedes creer, ¿eh? Seguro que no te lo esperabas. Sí. Soy tú. Somos iguales. ¿No lo ves? La cara, la estatura, la voz. Te apuesto lo que quieras a que no encontrarás ni una diferencia. Es imposible que las haya. Tú eres Fran Molinero y yo soy Fran Molinero. No. No puede ser. Esto es increíble. Pues créetelo. Y no empieces con la mierda esa de que si estoy soñando o que si esto es una cámara oculta. Deja las malas películas, por favor, Fran. Tampoco te voy a pedir yo que te pellizques. Eso sería patético. Afróntalo simplemente. Aquí estamos. Buenas tardes. Dile toda la verdad, que somos tres. ¿Tres? No. Estoy soñando. El tópico. No tienes imaginación, Fran. ¿Por qué crees que te lo decía? Y tú, buenas tardes. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? ¿Charlar? Un momento. ¿Me dejáis hablar un segundo? Estaba aquí tan tranquilo pasando la tarde y aparece este señor que es igual que yo. Y ahora aparece otro, usted, que es igual a mí. Vamos, a los dos, o a los tres, o yo qué sé. Tutéale, Fran. Tutéame, Fran. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Venga, díselo tú. ¿No querías charlar con Fran? Buenas tardes. Se te dan mejor estas cosas. Sí, es verdad que se me dan mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar? En fin. Bueno. Lo primero que tengo que decirte, Fran, es que venimos por un encargo. Espera. ¿Un encargo? Sí, un encargo. No es habitual, no te creas. Pero teníamos que venir. Bueno, en realidad tenía que venir yo. Buenas tardes, no sé qué hace aquí. Venía por charlar. ¿Sigo yo, me callo y eres tú el que se come el marrón? Pues eso, Frank, que me han avisado para avisarte. ¿Avisarme? ¿De qué? A ver cómo te lo explico. ¿Tú ves una playa aquí alrededor? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí sentado, si puedes saberse? Pues no sé, unas 2 horas, más ya. O menos. ¿Has visto a alguien? Es una playa urbana. Hay un paseo, una carretera, bloques de edificios. ¿Has visto pasar a alguien en ese tiempo? ¿Has oído algún coche? ¿De verdad crees que todo esto es normal? No hay nadie, Fran. Solo esas gaviotas. Esos pajarracos. Un loop. ¿Le gustan nuestras gaviotas, señor Molinero? En entornos así, hace falta un toque minimalista, artificial. Estoy encerrado, ¿no? Como en aquellas fotos de Noé Baranda. ¿Y vosotros estáis vivos? ¿Tenéis otra vida, distinta a la mía? ¿Quién es Noé Baranda? Un fotógrafo. ¿No lo has oído? Claro, Fran, somos tú. Estamos nosotros y están todas las versiones posibles de ti. De ti y de todo. Algunas te implican, otras nunca ven la luz. Combinaciones. Y más combinaciones. Hay muchos engendros y mucho absurdo, ¿eh? No te creas. Aquí se cocina de todo. No lo soportarías. La verdad, no sé qué haces por estos pagos. Aquí la gente como tú solo lanza la caña de vez en cuando. No sé si me entiendes. No te entiendo. Pero a ver, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Eso. Diré cómo sale de aquí. Tú cállate. Escuchando nada más, que es lo que no hace buenas tardes. ¿Dónde crees que estás en realidad? Díselo, díselo. Un programa de radio. ¿Te suena? ¿Un programa de radio? Como invitado será, yo ya no hago radio. Sí, sí que la haces. Estás en la radio. En vuestro programa, con Dimas. Dimas Espina. Con Dimas Espina, en Isusú. ¿Te suena, Isusú? Yo estaba en el estudio, ¿no? Recuerdo el estudio. ¿De qué estábamos hablando? Quietos, quietos los dos. No habéis hablado de nada. El programa estaba empezando. Pero yo estoy aquí por algo. Tengo que deciroslo. Ya decía yo. No podía contároslo antes. También yo trabajo para alguien y ese alguien me lo dijo claramente. Déjalos charlar, escucha. Mi papel solo tenía sentido al final, es decir, ahora. ¿Y para qué te han hecho venir? Para daros el pie. Como una obra de teatro. Esto está fuera del tiempo, pero nos implica a todos, incluso la realidad, al programa de radio en el que estabas y estás. Me ordenaron que te lo dijera. Es sobre nosotros tres aquí, sobre Isusú, sobre los dos locutores. Suéltalo. Suéltalo de una vez. Nada. Que todos somos... ¿maniquíes? De escaparate. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Yo era la nueva allí. Ni siquiera vestía como ellas. Mi madre me compraba entonces la ropa. Empezó la pelirroja. Me dio un golpe en la nariz, con la mano abierta. Me volteó la cara violentamente. Pasé dos dedos bajo la nariz y vi que estaban rojos. Goteaba. No me dio tiempo ni a levantar la vista. Me empujaron y caí al suelo. No sentía los golpes. Me cubría la cabeza por instinto y esperaba la sacudida de un nuevo zapato, simplemente. Temía al tiempo alargándose, sin final, a la multiplicación de las patadas en aquel abismo denso, como infinito. Y me sentía culpable, sobre todo. Culpable de no ser como ellas, y culpable de saberlo. Esa vergüenza de no pertenecer a los demás, a nadie, de estar excluida, dolía más que cualquier patada. Era una vergüenza física. Cuando la tormenta se detuvo, aún tardé un par de minutos en descubrirme. Me levanté y no había nadie en el descampado del colegio. Empecé a notar el dolor en los costados ahora. Tenía el pelo lleno de tierra. Lleno de tierra. Lleno de tierra. Hoy en día David Bowie ha desaparecido de la escena musical, pero hace, bueno, en el año 95 todavía su carrera musical estaba en activo y muy en activo. Volvió con su antiguo compañero de batallas, Brian Eno, para ofrecernos uno de sus últimos grandes discos, Outside. Sí, va a ser la primera parte de una trilogía con Brian Eno. Entonces, bueno, es recuperar una colaboración que fue histórica en la música popular en los años 70, finales de los 70, y era un disco que iba más allá de las pretensiones normales de un disco conceptual, ¿eh? Era un disco que quería captar básicamente una forma de estar en el mundo, ¿no? Un zeitgeist, un espíritu de la época, a mediados de los años 90, mirando hacia el final del milenio, hacia el año 99. La historia es un poco etérea precisamente porque los personajes que aparecen en ella, una especie de distopía en el año 99, no tienen una sola identidad. Tienen muchas identidades y su relación con el mundo no es importante como línea narrativa. Lo importante es lo que hay justo entre cada línea narrativa. Por eso, por ejemplo, se utiliza mucho el tema del azar. Entraron en el estudio, como suele hacer Eno, por otra parte, sin ninguna canción escrita. Absolutamente nada. Sabían cuál era la historia central, que se pergeñó en un par de horas, 2 horas y media, dice Bowie en las entrevistas. Pero entraron en el estudio para hacer un disco ex novo, con una serie de músicos realmente excepcionales. Estaba Starling Campbell, estaba Joey Baron, un batería realmente bestial que trabajaba en la zona de vanguardia del jazz americano, con Steve Coon, con John Thorne y compañía. Estaba Mike Garson para hacer esos solos atonales que venían ya, pues, su colaboración del año 74 desde el Aladdin Sane. Y por supuesto estaba Reeves Gabrels a la guitarra, que eso es otra dimensión diferente. Además, encontrando una tecnología de sonido nueva de los 90, una tecnología diferente para aplicar precisamente en este disco, ¿no? Entonces llegan al estudio y lo que hacen es un disco conceptual a través de la improvisación pura y dura, durante larguísimas horas, y a través de esas tarjetas que les pasaba Eno con sugerencias como muy generales para que cada uno toque de una manera diferente, para liberar la creatividad de cada músico. Las letras de Bowie son azarosas por completo. Él metía las letras en un Mac que tenía en la época y salían como en los viejos cortapega de William Burroughs, que luego aplicó Bowie en los 70, ¿no? De una forma, pues eso, aleatoria, ¿no? Entonces las asociaciones que aparecen son mucho más libres y se está explorando zonas muy oscuras de esa historia, ¿no? Que ya es de por sí una distopía donde se habla del arte relacionado con los crímenes, de la muerte de cualquier autoridad. Lo hablaba mucho Bowie en la época, quizá también para justificar el disco de la muerte de los grandes referentes, de la muerte de Dios a través de Nietzsche, también el encuentro de Freud, ¿no? La liberación de las zonas irracionales, ese tipo de cosas, ¿no? También están en la historia, que es muy muy oscura, y de hecho es una especie casi como de novela negra. Es la historia más o menos central es el asesinato de una niña de 14 años y esa búsqueda a través de un investigador, pero bueno, hay muchísimos caminos que son vías muertas, que en otros discos se quedan fuera, pero aquí se incluye, ¿no? Y son la base central del disco, ¿no? Y las sonoridades también son muy, muy variadas y muy, muy abstractas, ¿no? Algunos enfoques. Pegó sobre todo singles, ¿no? Canciones concretas, ¿no? Utilizadas muchas de ellas en alguna película, ¿no? Uh-huh. En Seven, si no recuerdo mal, una de ellas. En Carretera Perdida. Hay enlace, además, ¿no? Entre el enfoque que tenía David Lynch cuando buscaban esas películas, sí, a partir de Carretera Perdida, luego Mulholland Drive y finalmente Inland Empire. Pero hay ese mismo, esa fuga psicógena, sí, ¿no? Que aparecía, por ejemplo, en la película, sí, pues también la hay en el disco. El sí, disco sí, tiene esa variabilidad, pues como muy posmoderna, es muy de la época, es un disco muy de los años, sí, sí, sí, de la segunda mitad, sobre todo de los años 90, ¿no? Y tiene esa relación, precisamente. Es como si hubiera un caldo de cultivo ahí. Por ejemplo, también los discos de Nine Inch Nails de la época, que además era el Downward Spiral, me parece que es de un par de años antes, sí, o tal. Sí, sí. E incluso estaban colaborando e hicieron la gira juntos de presentación de este disco con Ning. Y pues, de hecho, bueno, lo utilizó después porque la banda sonora de Carretera Perdida es de Trent Reznor, precisamente. Sí, sí, sí. Y utiliza canciones de Bowie, digamos. Una de ellas es la de Under Angel, que sale en este disco, ¿no? Yo creo que el acierto era el enfoque tan abierto de la grabación del disco, del sonido, la improvisación y sobre todo el enfoque del propio Bowie, que es el catalizador, ¿no? De toda esa gente que está ofreciendo pues unos entornos nuevos para el rock, ¿no? Cogiendo eso que decías tú antes, ¿no? De la música industrial, de White Zombie, de Trent Reznor, de mucha gente que estaba trabajando con sonoridades más extremas, ¿no? Más postindustriales, entre sí, comillas. Porque con esto, pues Bowie hace un poco lo que había hecho en los 70, ¿no? Incluso en los 80 en alguna... Sí, aquellos personajes que tenía Alan Shane, el Ziggy Stardust también, que no era él, era un alter ego, ¿no? Sí. Y aquí el alter ego son varios y además, pues... como mucho más móviles, más complejos, más indefinidos, más difíciles de atrapar en una estructura. Pasa con todo el disco. Yo creo que es una de las grandes obras de buscar territorios nuevos en los años 90. De las más oscuras y de las que han conseguido pues un espacio más intemporal, más auténtico, ¿no? De reflejar más la época. Cruising around me, the flames burn my body. Wishful beginning. Does this remind them again and again? You're a starry little girl. You're a sorry little girl. Please hide for the pain must feel like snow. You're a sorry little girl. Down. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Estás escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio QK. Greenwich Village. Where? Greenwich Village is a commune in New York. Cuando llegaste te lo di todo. Me equivoqué. Debí verlo antes. Yo no era tu pareja. Era tu Diana. Fuiste borrándome del mundo, ridiculizándome. Vivías para hacerme Roma, para anular cada rasgo mío. Fueron años de trabajo y destrucción, para diluirme en ti, en tus gustos, en tu voluntad. Cada día a tu lado era más y más pequeña. Tú eras sagrado, cada manía tuya había que tomarla con seriedad, nos movilizaba. Mientras, todo lo mío te hacía reír, especialmente si había gente alrededor. Apenas me recordaba ya de mis vidas pasadas, cuando vivía sin preguntarme constantemente por ti, por tu opinión, cuando era alguien para otras personas. Sí. Me avergonzaba de haber sido aquellas mujeres. Llegué incluso a evitar a las personas que trataron conmigo. Si coincidía con ellos, me cerraba en mi cárcel particular, que era la que tú me habías impuesto. Extraña para todos. Hasta que me olvidé a mí misma por completo. Eso no lo esperabas. Hasta que no hubo nadie queriéndote, hasta que me volví nada. Yo ya era solo tú, lo que siempre pretendiste, por egoísta, porque eres incapaz de querer a nadie que no sea igual a ti, porque solo te quieres a ti mismo. Me despojaste por completo de mí, hasta la pureza más absoluta. Pero salió mal, te salió mal, porque yo, sin preferencias ni voluntad, ya podía ser todo. Todo. ¡Cuánto dolor! Me podaste de más. Me volví un tronco muerto en la superficie. Pero las raíces seguían en la tierra. Vivas. Aquello no lo esperabas. Aquello no estaba escrito en ningún manual, no salía en las novelas, de aquello nadie te habló, ninguno de tus reyores. Me limpiaste de identidades por el peor camino. Ahora lo sé y te lo digo. No puedes hacer eso con una mujer, tendrías que arrancarla del mundo. Porque nosotras somos de la vida, de la tierra. Somos la raíz. Vivas en la tierra. La tierra. Fiona Apple o Well. Señor Cale dice que pasó el fin de semana en Brighton. ¿Y bien, Cooper? ¿Qué dice a eso? ¿Es cierto? Sí, estuve allí. Creo mi deber advertirle, Cooper, que no podemos tolerar el absentismo entre nuestro personal. ¿Está claro? Aquí tiene un buen empleo, Cooper. Muchos jóvenes darían un ojo de la cara por estar en su lugar. Ya. Pues búsquese otro. ¿Cómo ha dicho? He dicho búsquese otro. ¿Y sabe lo que puede hacer con su ojo de la cara y su empleo? Coger la correspondencia y la maquinita de franquear y toda esa mierda que tengo que repartir y metérsela por el ojo del culo. Cuadrofenia, una producción inglesa del año 79, dirigida por el también inglés Frank Rodan, que sería su primera película además. Es la historia de un chico mod, que cuenta su caída básicamente, a grosso modo, en desgracia. Está basado en un disco, una ópera rock de los Who, uh-huh, que también ejercen aquí de productores, si no me equivoco. La película, básicamente, la historia es esa, ¿no? Es la caída en desgracia de este hombre que es un apasionado de la música mod, de los Who particularmente, y que tiene pues como un grupo de amigos con los que queda para irse de juerga, y además tienen pues esos legendarios encontronazos con la otra tribu urbana, ¿no? Que los rockers, ¿no? Rockers, exactamente. La emergencia de las culturas juveniles aquí en Inglaterra aparece, yo creo que a finales de los años 50, principalmente. Uh-huh. Ahora, aquel tema de los Teddy Boys. John Lennon, yo creo que era un Teddy Boy. Sí, era un Teddy Boy, exactamente. Sí, hasta el año 61. Y eso derivó después en el tema, a principios de los 60, finales de los 50, entre mods y rockers. La historia se centra en los mods, que yo creo que, aunque hay mucha polémica sobre de dónde viene realmente esta primera primigenia tribu urbana y juvenil, yo creo que viene del movimiento beat. Y bueno, es una evolución, ¿no? Aquella gente que se reunía en los café bars, en los coffee bars de aquella Inglaterra, eran principalmente seguidores de la moda beat, cierta elegancia en el vestir. Uh-huh. Ese era un punto, ineludible, ¿no? Lo que es el vestir, la moda, el peinado. Sí, copiaban sobre todo el tema de la moda italiana, siempre trajes bien ajustados. Y el punto, el punto más importante de todos, las motos, obviamente. Sí, las scooters. Me refiero, dentro de lo que es el aspecto visual de un mod, dentro de lo que es su definición, ¿no? Aparte de, obviamente, los gustos musicales que tiene y demás, está el vestir y yo creo que, el tema de las motos, ¿no? Que es un punto importante, ¿no? Las motos que son muy diferentes las scooters son muy diferentes de las motos de los rockers, ¿no? Que es como, claro, está como más asociado el tema rocker, o estaba más asociado al entorno, un entorno más rural o de villas medianas y tal. Mods, que venía de modernists, vendría más bien de la zona de East London, la zona suburbial de esa clase obrera, pero ya con cierto poder adquisitivo, ¿no? También. Uh-huh. También cogería bastante de la clase media, interesada en temas artísticos y tal. Por eso ese entronque con el beat, ¿no? Que además era una imitación de la cultura juvenil norteamericana, ¿no? Sí. Era una imitación directa, ¿no? Es lo que te iba a decir yo. Yo por ejemplo, estaba viendo el otro día esta película y me acordé mucho de American Graffiti. Curiosamente, ¿no? Sí. Que es una película también que no es igual, ni mucho menos, ni trata sobre lo mismo, pero está enfocada en los años 50 en Estados Unidos y también salen similitudes. El tema de las tribus urbanas también, sobre todo, ¿no? Sí, además el propio lenguaje, ¿no? Es un también lenguaje y una forma de vida. O sea, el grupo juvenil, que antes prácticamente no tenía una voz propia dentro de la cultura, una vez que emerge esa nueva era de consumismo en los años 50, 40, 50 en Estados Unidos y en los 60 en Inglaterra, requiere una voz propia, ¿no? Ya no se identifica inmediatamente con los valores adultos, ni hay un paso casi directo, ¿no? Desde la juventud hacia la edad adulta, sino que necesita unos códigos propios, ¿no? De relación, de vestimenta, de consumo, etcétera, ¿no? Y además está también el tema, esto en los años 60, el tema importante de que tú eras un outsider, pero también podrías ser un insider siempre que quisieras, ¿no? O sea, había muchos puestos de trabajo disponibles, la clase obrera empezaba a tener pues una cierta capacidad adquisitiva y económica, y quería pues ese tipo de aventuras personales, ¿no? Que además eran aventuras también pues generales de tu grupo, pero que podías entrar y salir de ese impasse. Es algo que no se dice mucho de la Inglaterra de la época, pero que está incluso en la época del swing in London, que vendrá un poquito después, o incluso en la época, en los primeros años 70, ¿no? Hasta el año 73, que vendrá la crisis del petróleo. Y bueno, también en la película hay un punto también que costumbrista, que además entronca con lo que tú estás diciendo precisamente, ¿no? Porque al principio, sobre todo, bueno, seguimos en todo momento a su protagonista, viendo un poco su día a día, ¿no? Viendo incluso dónde trabaja, cuando sale por la noche y tal, un poco lo que hace, ¿no? Y las relaciones con sus colegas, con su familia también, ¿no? Sí, con el mundo adulto también. Con el mundo adulto y un poco el enfoque que él tiene, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Y, hombre, lo que está bastante claro es que él, bueno, con lo que se identifica, es lo que dices tú, ¿no? Con lo que se identifica, con lo que siempre choca es con los adultos. Uh-huh. Dices, me parece que dice algo así como, vosotros no lo entendéis, o bueno... Sí, es la típica crisis de identidad adolescente, ¿no? Sí, lo curioso es que el tío no es un adolescente. Es que eso lo pensé también, porque esto parece de un adolescente, en realidad, uh-huh. un tío de 14 años. Pero es que el tío debe tener sus 19, 18 años. Sí, no 19, sé, por aproximadamente. Ahí, ¿no? Sí. O sea, que es un adulto ya, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, está saliendo realmente de la teenage, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Claro. Entonces, parece un poco infantil a veces el tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, De hecho, yo creo que tiene mucho de... Es una especie de personaje que ya estaba en el disco de los Who del año 73, pero tiene mucho de una crisis de identidad del propio Pete Townshend, ¿no? En retrospectiva, utilizando su crisis de identidad personal ya, pues como persona ya pues bastante adulta, ¿no? Tendría entonces unos 27 años, uh-huh. Creo recordar más o menos Pete Townshend, y estaba en un entorno personal, incluso musical, lleno de estrés y de insatisfacciones también. Entonces lo vuelca, ¿no? Se mira hacia atrás, hacia lo que era pues un personaje más o menos tipo, utiliza la propia banda, los Who, como cuatro personalidades alternativas que van a ser la propia psicopatía que tienes de hombre, bueno, la propia uh-huh. esquizofrenia podría ser, ¿no? Porque sí. tiene varias personalidades uh-huh. diferentes, ¿no? Entonces lo que hace es volcarlo todo en ese personaje, y todo lo que está en el disco más o menos también está en la película, aunque los enfoques son diferentes, ¿no? Es el año 73 y Pete Townshend no está a gusto en su vida personal, no está a gusto con su banda, con los Who. Y entonces eso ni siquiera está a gusto con la propia trayectoria discográfica. También tenía problemas con Keith Lambert, el representante de los Who, el manager. Y entonces quería hacer un disco que no fuera como el Tommy, un disco, la típica ópera rock, pues como ciertamente fantástica todavía, ¿no? Es del año 69 y se nota todavía el espíritu de los 60, el Pinball Wizard, este tema como muy metafórico. Quería algo mucho más apegado a la tierra y a sus experiencias personales, ¿no? Y se nota además. Preparó una especie como de ópera rock para el año 71 que no acabó de salir bien, y entonces utilizó ese tema, esos temas que estaba preparando para lo que fue el Who's Next, que es un disco como muy, muy sobrevalorado para mi gusto, ¿no? Para mí es mucho más importante el Quadrophenia, pero seguía con la espina clavada, no tenía esa ópera rock que estuviera mejor grabada para empezar, porque la producción de Tommy era bastante, bastante flojilla. Y que se pudiera llevar un directo y que fuera más adulta y que fuera más apegada a sus experiencias personales, ¿no? Entonces tenía esta idea de Quadrophenia, que además llega a un momento casi de implosión personal, ¿no? Y se vuelca realmente en el trabajo y consigue pues algo que es generacional, que es muy apegado, como dices tú, también a su tiempo, ¿no? Uh-huh. El propio trabajo de Graham Hughes en el disco, de trabajo gráfico, de diseño y tal. Las fotos con esos edificios de ladrillo típicos de la posguerra, de dos plantas inglesas, ¿no? Todo aunque fueras pues una persona de Alemania, un oyente de Australia o de Estados Unidos, ves el entorno físico verosímil y real, ¿no? Que está en la propia historia, pero lo ves también en imágenes en el disco, ¿no? Why should I care if I have to cut my hair? I got to move with the fashion or be outcast. I know I should fight, but my old man is really alright, and I'm still living at home. even though it won't last. Zoot, zoot, white jacket with side vents 5 inches long. I'm out on the street again, and I'm leaping along. Dressed right for a beach fight, but I just can't explain why that uncertain feeling is still here in my brain. The kids at school had parents there, so cool, and though I don't wanna hurt 'em, mine want me their way. I clean my room and my shoes, but my mother found a box of blues, and there doesn't seem much hope. They let me stay. Zoot, zoot, white jacket with side vents 5 inches long. Estamos hablando de un mundo perdido. Hay una foto, por ejemplo, en el libreto espectacular del vinilo original de Graham Hughes, donde se ve al grupo, a los Who, salir de... No recuerdo ahora mismo cuál era el teatro. Me parece que era el Hammersmith Odeon. Y se les ve salir en el año 73, vestidos con la típica ropa de los años 70 y tal. Y el propio personaje está como con su scooter y con su ropa de mod del año 64-65. Ah. Porque Brighton marca ese impasse, ¿no? Ese final de tribu. Y ves ahí las diferencias en temporales, ¿no? Es como algo que existió, un mundo que existió, que él mismo como individuo rechazará después a lo largo del disco y de la película, que es básicamente la misma historia. Pero se ve la contraposición gráficamente dentro también del disco. Él va en serio, o sea, él no es un mod por de fin de semana, de trabajar por semana, seguir en el mundo gris de las oficinas y de lo que sea, tu trabajo y tu vida diaria, y luego transformarte en el fin de semana. Él es un mod porque necesita una identidad, ¿no? Yo creo que es más, se traduce más bien como una sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Extrema, ¿no? O sea, que todo le afecta, ¿no? Al fin y al cabo, todo el mundo se lo toma todo como, bueno, como mucho más a la ligera, las relaciones personales y tal. En cambio, él no, él le afecta a todo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en la película se muestra precisamente esa decepción, es cuando él vuelve a Brighton, ¿no? Al final. Porque, bueno, lo de Brighton vamos a explicarlo. Se supone que, bueno, ya lo habías dicho tú, pero ellos, digamos que hicieron una quedada, vamos a decirlo así, entre los Rockets y los Mods para en Brighton, ¿no? Para verse allí en un fin de semana y, bueno, aparte de ir a conciertos y tal, montarla, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso es lo que se refleja en la película, ¿no? Entonces, digamos que el protagonista... en ese encuentro, bueno, le pasan cosas, ¿no? Le pasan cosas emocionalmente para él importantes. pero cuando quiere, cuando cree que es algo importante, realmente no lo es, ¿no? Y digamos que es lo que dices tú, es hay un antes y un después de Brighton para él, ¿no? O sea, digamos que a partir de ahí empieza el derrumbe, ¿no? De lo que es lo que él consideraba que era su vida, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Sface, que era el líder carismático de aquellos mods, de aquel grupo, resulta que trabaja de botones. Eso es como la coda final, ¿no? O sea, es decir, o sea, digamos que esto es una especie de bajada a los infiernos, ¿no? Porque se da cuenta, tipo, ¿no? En la película sale, se da cuenta, por ejemplo, de que un ex amigo suyo del barrio es rocker y es una persona agradable. Agradable, claro, es un contrapunto ya, ¿no? Bueno, pero al final acaba dándole una paliza con sus amigos, sí, ¿no? Exactamente. ¿Ves las contradicciones de pertenecer a un grupo muy estricto, cerrado, tan cerrado? Porque de hecho los mods siempre fueron un grupo, una subcultura como muy, muy underground, muy, muy mistérica, muy de recuperar, por ejemplo, la música jamaicana o la música africana y americana, porque era difícil incluso de encontrar y abrirse a otros grupos, pero siempre dentro de esa subcultura cerrada. El momento en que él, digamos, se empieza a llevar las decepciones, empieza a derrumbarse su mundo, es cuando la película gana en todo, además, porque deja de ser una cosa un poco, bueno, una película más bien juvenil, juvenil, un poco de los traumas de muestra la vida de los mods en los años 60 de una forma bastante fidedigna, eso es una pasada, ¿eh? Sí, los ambientes, el estereotipo que tenías, por ejemplo, en los años, a final de los 70, de los 60, lo destruye por completo, porque ves que el asunto era mucho más heavy de lo que... Sí, era mucho más heavy. De hecho, yo te lo comentaba antes, ¿no? Que me parecía... Que viendo la película, no sé si es por cuestión de la época en la que se hizo, en el año 79, o cuestión de... Porque realmente es así, pero parece... Es muy punky, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En lo que es el planteamiento de ciertos temas. Bueno, de la violencia, para empezar, de cómo se hostiaban ahí... Tratamiento también del descubrimiento de las drogas, ni siquiera es el descubrimiento, es lo habitual, que es lo de las drogas. Comprando bolsas de anfetaminas, pero bolsas... Bueno, esa es una seña de identidad de la cultura mod, ¿eh? Es que es una cultura potente en ese sentido, es una cultura que se resistía, de hecho, a la comercialización, a la etiqueta light y tal. Una vez que empezaron a aparecer en gente mod, los Small Faces, los Who, y el tema de la moda en la televisión, en la BBC, en Radio Steady Go, tal, año 64, 65, es justamente cuando la cultura mod entra en decadencia. Bueno, pero fíjate, la cultura mod entra en decadencia, pero nunca no se ha ido, no ha desaparecido. Ese es el tema, porque realmente tiene una evolución diferente. La cultura mod... Hacia el año 64-65, los que eran hard mod, que eran pues gente más obrera, más del East London, no eran ni advenedizos, ni era la gente de clase media que venía de la moda beatnik, era la gente más potente, ¿no? La que tenía una identidad más fuerte dentro de los mods, son los que van a crear la cultura después de los skinheads, precisamente, que son justamente lo contrario del concepto que se tiene ahora mismo popular de los skinheads. Es justamente lo contrario, porque los mods eran abiertos a todo tipo de culturas. El East London, por ejemplo, pues tenías gente de Jamaica, que era muy, muy influyente, gente de 50.000 sitios y de 50.000 razas, y eso se implicaba dentro de la propia cultura mod. Lo que pasa es que ellos sí que en la película hacen referencias, digamos, raciales, ¿no? Chungas, así... Están los prejuicios de la época. Sí, ellos eran, bueno, digamos que tenían también sus prejuicios raciales, ¿no? No eran, o sea, no eran precisamente hippies, vamos a decirlo así. No eran abiertos a todo. Bueno, justamente la facción más de clase media, más acomodada de los mods, son los que darán después el swing in London y el tema pues más hippie y tal. Ya casi de forma contemporánea con los Estados Unidos, además, que es diferente. Pero bueno, hay una cosa curiosa también, que es esa película, Quadrophenia, del año 79, de Frank Rodham, es precisamente lo que catapulta de nuevo el estilo mod de los años de los primeros 60, ¿no? Existía la cultura mod en su evolución, pues eso, skinhead, y su evolución pues de recuperación del ska, por ejemplo, de la música jamaicana, del two-tone, este tipo de temas, después la cultura Northern Soul. Pero bueno, la recuperación estética de esos primeros 60 ocurre precisamente a finales de los 70, en parte por la película, pero bueno, también en parte a otro tipo de gente como The Jam, por ejemplo, de músicos y de gente que estaba interesada, ¿no? Entonces vuelve a revivirse, curiosamente. Esto es una especie como de vuelta inesperada del fenómeno cultural mod en sus orígenes, en sus referentes estéticos originales, ¿no? En aquella época Townsend estaba, por ejemplo, muy interesado en la espiritualidad hindú y tal, y estaba metido en... tenía su gurú, era Sahir Baba y tal. Y entonces el viaje de este chico, que era Jimmy, el moth, pues era un viaje más genérico. No era solo el viaje de un moth que al entrar en la adultez... No, era algo un poco más elevado. Se identificaba mucho, por supuesto, con pues esas crisis que decíamos antes de identidad del propio Townsend, ¿no? Y entonces el final en el disco yo creo que es diferente. Él roba un bote, se va a una isla, el bote se hunde y él se queda allí, prácticamente, ¿no? Además antes tuvo un episodio como de semi-ahogamiento y tal. Estaba prácticamente pues en el pozo, en el fondo de la ausencia total de identidad, ¿no? Es una crisis absoluta de identidad. Todo le ha fallado, todo se derrumbó. A nivel personal, laboral, familiar, de amigos, etcétera. Entonces, al hundirse él por supervivencia, por instinto, va a esa isla y opta por sobrevivir, por seguir viviendo, ¿no? Y lo que se encuentra básicamente es a sí mismo. No sabemos realmente si muere, si no muere, ni importa realmente. O sea, la situación es que simplemente ha llegado al fondo y todas las máscaras que le han servido hasta entonces pues demuestran ser lo que eran. Simplemente pues un disfraz, ¿no? Un disfraz más o menos temporal, aunque él no lo necesitara que fuera real, y por eso yo creo que además nos identificamos con este personaje en la película, aunque hace muchísimas cabronadas a un montón de gente, y algunas de ellas bastante miserables, y además bastante, bastante descerebradas, nos identificamos porque es algo real, es un proceso auténtico de búsqueda de identidad, es un proceso de depuración pues muy crudo, ¿no? Tanto en la película como en el disco. Hombre, en la película tiene algo de eso también. Lo que pasa que, digamos que en vez de utilizar un simbolismo de que se ahoga y demás, lo que utiliza es simplemente la moto rompiéndose, cayendo por el acantilado y rompiéndose contra las rocas, ¿no? Es como que dejo atrás ya esto, o sea, esto de los mods, vamos a decirlo así, queda atrás, destruyendo el símbolo, uno de los símbolos principales de un mod, que es su moto. Sí, además era la moto del líder de los mods. Muy bien parecido y tal, un líder, ¿no? Era un líder nato. Y de repente le ves como el chico de los botones, ¿no? El chico de los botones de un hotel, ¿no? Es la decepción final, ¿no? Es el... Sí, además el chico de los botones ya con la actitud de servil. Servil, totalmente servil. Absolutamente servil. Sí, no tenía que decirle nada, no ponía caras ni digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo con su situación, ¿no? Sí, además el cuestionamiento de ese mundo adulto, laboral, está también en el disco y es ya por principio. O sea, se toma ya por hecho, por un hecho ya incontrovertible. Existe y es un mundo realmente para Jimmy, para lo que significa y para su búsqueda, es un mundo que no es alternativa en absoluto, ¿no? Sí, sí, no... Eso no existía prácticamente hasta los 60. Existió, por supuesto, las experiencias pioneras en los años 50, ¿no?, en Estados Unidos, pero hasta los años 60 no llegó ese tipo de planteamientos, ¿no? Fue difícil de grabar. Se grabó en Battersea, donde estaba aquella famosa fábrica de la Power Station, que aparece en alguna de las fotos del disco. Y fue difícil porque se montó un estudio ex profeso para grabarlo, para reproducir el sonido cuadrofónico, ¿no? Aquel sonido que utilizaban, por ejemplo, los Pink Floyd en directo, sí, y demás, ¿no? Y fue difícil porque mientras se construía el estudio se grababa el propio disco, ¿no? Townsend tenía una presión brutal. Keith Lambert estaba bastante mal en aquella época. Tenía pues problemas con las drogas, quiero recordar, no creía en el proyecto y bueno, el propio Keith Moon estaba bastante, bastante regular en la época, aunque toca realmente bien el disco, pero bueno, empezaba ya su descenso final ya hacia los infiernos, ¿no? Y Townsend estaba además con problemas matrimoniales, derrumbándose y necesitaba esa expresión nueva, ¿no? Se grabó, pero bueno, mientras hacía el disco se dieron cuenta de que no, el sonido cuadrafónico que buscaban con ese estudio improvisado pues no daba, no era realmente lo que necesitaban, y al final la mezcla pues fue una mezcla más o menos en estéreo, ¿no? Una mezcla pues habitual, bastante habitual, pero bueno, yo creo que el disco en sí tiene todo, o sea, él tiene prácticamente todas las épocas de los Who. El grupo suena, a pesar de que la obra está muy estructurada, el grupo es muy libre en sus interpretaciones. Las interpretaciones, por ejemplo, de Roger Daltrey a la voz, para mí son las mejores de toda su carrera. Y bueno, tanto John Entwistle como Keith Moon en bajo y batería. Uf. Hombre, yo creo que los Who siempre fueron una banda, vamos, muy de muy alto nivel, ¿no? Sí, en sí. Todos los discos casi, podría decir. Y aquí, pues obviamente no fallan, ¿no? Pero a mí lo que me llama también la atención, hablando también de esto, es que la diferencia en ese sentido que hay entre la película y el disco. Porque yo antes de ver la película me esperaba casi un musical, ¿no? Uh-huh. Me refiero, me esperaba mucha más música de los Who metida en esa película, ¿no? Y casi, pues la verdad es que es, dentro de lo que cabe, no tiene tanto peso, ¿no? La música de los Who. Es más la idea que del disco, la idea que la uh-huh. propia música del disco. Y eso es un acierto porque recoge la misma frescura de interpretación y de enfoque del disco, lo recoge la película. Sí, es ambicioso en ese sentido porque, claro, lo fácil hubiese sido, pues eso, hacerte una película disco, ¿no? O sea, coger sí, como, el disco, la, como se hizo con Tommy, por ejemplo, sí. Aquel engendro con Tina Turner y claro, compañía. Claro, exactamente. En cambio aquí nos gustaron por hacer una película, o sea haciendo un guión, uh-huh. Bastante bueno, además, de un disco, o sea, que es una idea en ese sentido bastante bastante nueva, ¿no? Quizá porque el mismo disco no era un producto tipo del rock and roll, era otra cosa diferente, ya tenía un alcance entonces, ¿no? Uh-huh. Era mucho más realista, sí, claro. Más cercano, sí, no era, uh-huh. digamos, una fantasía, sino que, bueno, trataba temas como más universales, ¿no? Podríamos uh-huh. decir. O por lo menos lo que a muchos jóvenes les podía parecer importante, ¿no? Uh-huh. Aunque, bueno, al final trascendía esa juventud, trascendía un poco más, ¿no? Iba más en busca de la identidad de ese protagonista, ¿no? Uh-huh. Sí, la inmersión, por ejemplo, en la época es total. Las anfetaminas, la música que escuchaban... Los bares también, ¿no? Es que donde iban, es muy verosímil. Es que realmente es un viaje a la época original, a los años, al año 64 o 65, ¿no? Esos fines de semana sin dormir, ¿no? Que dormían en, uh-huh. tirados en casas por ahí, ¿no? Casi sin... Bueno, sin hoteles y sin nada, ¿no? El lenguaje, incluso. El lenguaje que se utilizaba en la época, ese argot que se utilizaba entre ellos mismos en sus relaciones, cómo se relacionaban también. Uh-huh. Por ejemplo, la chica que le gusta a Jimmy, pues va prácticamente de uno a otro. De flor en flor. Sí, sí, bueno, es una forma de relacionarse mucho más abierta que tiene que ver con los propios años 60, ¿no? Sí, sí. Finales de los 50 y primeros 60. Algo impensable, seguramente. 20 o 30 años antes, a nivel de ser algo admitido, uh-huh. o general, o grupal incluso, ¿no? Sí, porque además es curioso, no hace ninguna referencia... Yo que sea, que ella pueda ser una cosa u otra por estar con unos u otros, ¿no? Uh-huh. Salvo él, pero por un poco por despecho, ¿no? No hay una mirada así, es verdad. Sí, no hay una mirada moral. Sí, no hay una mirada moralista. Moral. No, es, bueno, sí, es así. Vamos, que y sin más, ¿no? Lo que es realmente, porque era una subcultura entonces. Claro. Uh-huh. Entonces, una mirada moralista, vamos, no cabía en absoluto para un disco de los Who, ni muchísimo menos. Y tampoco ya para el año 79, ¿no? Que hablamos del 79. Aunque la película también removió muchas conciencias puritanas. Que se resistían a aceptar todo lo que pasaba allí como un reflejo de los años 60, ¿no? Como algo que continuaba en el tiempo. Algo que continúa y una libertad y un lenguaje y una serie de códigos que siguen vivos y que no son en absoluto los aceptados. Una sociedad pues más o menos establecida, puritana, o bueno, como debe de ser un establishment, ¿no? ¿Cómo ha dicho? He dicho, búsquese otro. ¿Y sabe lo que puede hacer con su ojo de la cara y su empleo? Coger la correspondencia y la maquinita de franquear y toda esa mierda que tengo que repartir y metérsela por el ojo del culo. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Water, el disco del año 2012, Animal Joy, You As You Were. When you fall on the rocks, running hard on your fingers and through the rest of your life. John Falcone, Octopus y Espontáneos Sketches. Novela, Xandru Fernández. El Príncipe de Arbiche, Suburbia Ediciones, año 2012. El danzarín de Arbiche xira y xira alrededor de bien de centros. Cada círculo igual que el anterior, círculo perfecto entre círculo perfecto. Asitiao cada un de ellos en un lugar nuevo pero imprevisible, a cada vuelta. El danzarín de Arbiche no está aquí. No ye la persona que estás viendo metanés aquel remolín rabioso. Amesta, entemez la yei y el movese de los astros, col estos yeis y el to movimiento en la tierra, col de todos. El danzarín de Arbiche ye un xeómetra y una xeometría que xira en trance, excéntrico. Atento una masca a matemáticas frías y superiores, a llenes, engalanao col pasello blanco de la muerte. Míralo, pero no te pongas en el so camín, eso no. No vaya a ser que les aspes de les os manes, una señalando lo alto, otra lo bajo, te atopen y esgadañen. el danzarín de Arbiche ye tarrecible. Pero nun tes molezas. Si quiere algamate, algamate. La sorrobla, circulín ante circulín, dibujará la caligrafía de la muerte, que nun ye la nuesa. Por más que abelluguemos una masa protectora de la causalidad y las justicias más o menos temporales, o una razón, o una historia. El derviche ye la pluma. Nos, la página que aborronar. Probes. Historia, las historias, parten el príncipe del arbitre del efecto más que de las causas, de un filo causal tan improbable como todo lo que vivimos, invisible de afecho hasta que surgamos desde la posición de espectador privilegiado. Ese efecto primer, aquí, y la bomba que mata al falante caberu de dálmata, Antón Udina Burbur, el 10 de junio de 1898. Su muerte parece el efecto final, si casi, y no, porque el accidente gafu que esborre una cultura, que conderga toda una belta en Shang, nun ye, sino en otra causa. La novela dice más de los dos nudos de narración que sobreviven a Burbur. La supervivencia aquí como jerarquía del relato. Mauro, narrador cabezalero, y Diana, narradora ocasional, parella, padres, dos formas opuestas de tarper aquí, revolver y caltener. Dengún ye la voz, pa eso tal mélico que atiende al Mauro morrebundo, apuntando, oldeando, y hay todavía otras voces que sobrevivirán, a Mauro y a la gente que aguanta y cuenta la novela, y que pasará, como nos mismos, lectores. Los blincos de la memoria, de una isla mediterránea a les gocheres zarrao del imperio cacanio, de la casona de Fustache a la libertad vilordiera de un rebaño sabaz de nenos, del crisol identitario vienés al mito del dirigente que reniega de su tiempo y lugar, muchos y pondrán nombre a ese mal principesco, de la célula anarquista a les cloaques del Estado, del realismo a lo onírico, de los mandos medios, madamas y asientes, a les putes míseres de una capital centroeuropea, y a la fin, a nueda todo, en sin más trampa que la de la vida misma, otra mancadura de la ilusión, porque así no vivimos, y lleemos, y nos juntamos. El príncipe de Arbiche ye una rareza na novelística de Sandro Fernández. La misma densidad de la escritura, la complejidad estructural, la mestura de géneros, hay vuelgues de todos los que pisara, dende la novela negra a la histórica, y la misma bayura de ambientes europeos, falen de un proceso largo y exigente de reescritura. El tema central, no obstante, caltiense, la identidad, individual y o colectiva, del escritor y o de los personajes. Pero fais ahora más abstracto, la gueta ye la de la novela mesma. Ye la novela quien dancia me reví, palgamase a sigo mesma, quiere decirse, pavese la yei, la estructura penriba al mundo y de eso que llamen historia, intrahistoria principalmente, la de las víctimas perfectas, nel so entorno. El huello llévase sobre el material. La novela mira para la novela. Precisa ver los costalazos, los ominos, del dolor y la desgracia. La su incapacidad para predecir, les os ilusiones de cambeu, les derives, les servidumes, los compromisos. Lo que caltienen y revuelven na domina. Los círculos, de si derviche tarrecible, que ye similgo una vida y na literatura. Un plano yonsano como los del último Cormac McCarthy. La imposibilidad de conocerse las redenciones, si ye que les hay, si que la de Mauro, la del doctor o la de Diana, tres polos como tres maneras de conocimiento, siempre imperfectas. Más que El príncipe sería una novela bien europea, con aliendu y ambientes de Musilo Joseph Roth y El dolor que trescala en Kafka, un dolor que viene de la conocencia. Manca yelo y debió mancar escribilo. Tuvo que ser una obsesión como la que mos garra como lectores. Lo yeío multiplicándose en posibilidades vives y fadeándonos el sueño. La identidad ye dinámica. El príncipe derviche y la hecha de la vida. Veslo xirar, pero no sabes cuál será la su trayectoria. Ves les manes frañilo todo de la que vaya, medium de la yei, molín metaome metacósmico. Tremes. El príncipe derviche nun tien yar ni pertenece a naide, nun ye humano. Si dan novela, contamínase de los países que va frayando, de los ambientes y los rasgos de los hominos que esbarrumba, de los sorrelatos, literarios y vitales. Rise de los huesos abellugos, de los inocentes, de los nenos que cudies, de la xente bono, de las certidumes. El príncipe derviche y la pluma. Nos, la página que borronar. Y cuando todo zarra en un círculo, no hay sensación de truco literario. No hay talo. Esos retallos tan parecidos al mito camuden en novela, hieren noveles. Otros tantes cosiendo la identidad de la novela, El príncipe derviche, poro, la del mundo. Pero tú no lo oyeías. Probes. Música John Falcone. Octo Opus y Spontaneous Sketches. Novela Xandru Fernández, El príncipe derviche, Suburbia Ediciones, año 2012. Thank you. esto no es una crítica, tampoco es una reseña. Esto es un muestrario. Porque por mucho que te diga lo bueno que es el disco de Pablo Canalis, si no lo escuchas no podrás saberlo. Y en esta ocasión te puedo ayudar. Folclores Imaginarios es un disco lío. Es un disco loco, es un disco mundo. Es, como dice el propio Pablo en el libro que lo acompaña, un pedazo de su alma. Por cierto, el muestrario ya ha empezado. Estás escuchando Ovalle. El disco es un recorrido geográfico musical que nos lleva de Asturias a África, pasando por Sudamérica, volando sobre la India, pateándonos China, nadando hasta Japón y aterrizando de nuevo en Europa. Escuchamos cómo la identidad musical de Canalis se expande en tantos rostros como instrumentos es capaz de tocar, y son muchos. En ocasiones el viaje deja un sabor inquietante en el oyente. Si no lo crees, escucha un pedacín de Morovicic y dime si no te sacuden los temblores. Como decía antes, en alguna canción nos quedamos aquí, en casa, en Asturias. ¿Pero verdad que la Asturias de Canalis suena distinta? El disco en ocasiones es juguetón. Parece la banda sonora de un cartoon de Tony Jerry. Escucha el duelo entre la máquina de escribir y el fagot de John Falcone en Yes, una máquina, y dime si miento. En otros momentos, al escucharlo, te traslada a otro tiempo. Este extracto de Vereda de los Tunantes, con la flauta de Germán Argüello, lo dice por mí. En alguna canción, Pablo nos muestra sus orígenes musicales y el rock progresivo se cuela en el disco. El ejemplo más claro es este temazo oscuro, denso y cambiante titulado Hall of Mirrors. Es el You Know My Name, Look of the Number del disco. Colaboran seis musicazos que hacen de esta pieza un auténtico juego de espejos. Thank you. y simplemente en otras canciones el disco es fascinante. Por ejemplo, este temazo titulado Fractal Bird. Pues eso, que después de escuchar el disco Colores Imaginarios, solo podemos decir una cosa. Pablo Canalís, y es una máquina. Don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She crows in just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall. She got to. That's the reason I play crowsing, not to hold that so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down in. And I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my crowsing place. You can't take a place. No, you can't take a. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. And you know I let her down with a golden chain. And every link I would call my Crow Jane name. Crow Jane, Crow. Crow Jane, Crow. You know I never miss my water. Tell my well went dry. didn't this crow jam until the day she died, until the day she died. She's reading not that crow jam, not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and you got to die. You got to. You know why duck or gray 8 feet in the ground. Didn't feel sorry until they let her down. They had to let her down. They had to let her down. That's rooting up that crow chain, not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and punto cero. No tenía identidad, pero al no tenerla había dejado de quererle a él y a cualquier cosa. Estaba aniquilada, pero ya nada me tenía sujeta por primera vez en mi vida. Lo había perdido todo regalando mi afecto a alguien incapaz de querer a otra persona. Ese hombre me anuló y moldeó, porque odiaba todo lo que no era él mismo. Visto desde hoy, el simple hecho de meterme en una relación así, dice mucho. Todas mis identidades habían sido débiles, transitorias, pero, peor aún, no eran mías en modo alguno, nunca lo fueron, desde muy temprano. Fui extranjera entre vosotros desde el principio. Vendí todo lo que tenía. Sin avisar a nadie alquilé la casa, esa que veis al fondo. Fui llegar y las heridas dolieron menos. En esta naturaleza no estás nunca sola. Aquí el tiempo es más largo, no te empuja al movimiento por el movimiento, como si fuera un fetiche. De ese apremio viven muchos, ahí ocultan su necesidad de poder, de legislar sobre la vida de la gente. Si sé quién soy, no, ni falta que me hace. Estoy ocupada siendo. No existe la suspensión de identidad, no os engañéis. Siempre pertenecemos a algo y siempre nos movemos, solo cambia el ritmo. Ahora pertenezco a este lugar, y pronto podré regresar a cualquiera, curada. Tenemos raíces siempre, y aquí hay mucha tierra. Solo necesitamos tierra. La tierra. Siempre así, Daisy. Back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Stay. Stop. Stop, will you? Stop there. Will you stop, Dave? About it. Afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. It won't be a stylish marriage.